una vez más, les mando un saludo. Hoy quiero hablar sobre la presentación. En este audio no voy a poner los pasos de la presentación que recientemente grabé durante un coaching que realicé, porque quiero únicamente enfocarme en cuál era mi estado mental y lo que considero que hacía mis presentaciones efectivas. Ese audio en el cual vamos a unir todos los diferentes pasos que grabé para que sea uno solo que contenga toda la presentación, va a servir para que una persona que está en serio en hacerse un buen presentador tenga esa herramienta para estarla estudiando y a lo mejor en las noches practicar el mismo en su casa solas partes de la presentación hasta que finalmente se sienta seguro y solicite que los asociados en una reunión privada, no frente a reclutas nuevos, obviamente, que haga una presentación, no sé, un viernes en la tarde y pueda recibir retroalimentación de parte de sus compañeros. Pero quise hacer esta división porque quiero que las personas que ya están dando presentaciones no pierdan tiempo en estar escuchando los pasos que a lo mejor ya se saben. Lo que sí quiero aclarar es que si una persona está dando presentaciones y la da muy diferente a ese audio que voy a preparar, sí sugiero ampliamente que no haga otra presentación. Se van a dar cuenta que en esa presentación no hay venta. Durante una gran parte de los pasos hay una actitud simplemente de información, no venta, mucho relax, seguridad, palabras sencillas, no hablar de más. Hay una serie de cosas que ya están implícitas en la manera como hice la presentación. Entonces, esa es la presentación que debe de darse. Lo único que va a variar es la historia. Pero aún en la historia de la persona, se van a dar cuenta que no hay venta, no hay comentarios filosóficos de que, bueno, yo estaba trabajando, pero yo creo que todos hemos vivido ese momento en el cual tenemos que figurar la disyuntiva de la vida y suena como un sermón filosófico. No hay esas cosas. Esto hacía, esto me dedicaba, esto me pasó y les voy a explicar lo que me explicaron a mí. Ni siquiera decía, y cuando vine aquí me gustó mucho lo que me explicaron y se los voy a explicar a ustedes. Ni siquiera esa frase que yo llegué incluso a decir en las presentaciones más cálidas a las 7 de la tarde, a veces decía eso, ni siquiera eso lo estoy colocando en estos audios porque no quiero que se duplique, no quiero darle ninguna excusa a ninguna persona para que luego, cuando menos piense, ya comience a sonar justificativo y débil y vendedor e inseguro. Pero antes de que escuchen eso, quiero hablar sobre el estado mental con el cual yo entraba a la sala de presentaciones, que creo que es fundamental para que no solo nos salga mejor, sino que nos animemos a dar la presentación lo antes posible. Número uno, yo entraba con la conciencia de que este es un negocio fascinante, motivante, para ellos, para estas personas que están sentadas aquí, como para mí. O sea, nos vamos a divertir juntos al escuchar la información. No reflejo en mi rostro esa alegría, desde luego, como si fuera yo una especie de entretenedor, pero sí estoy pensando que todo el negocio de mucha gente empieza con una presentación, que las carreras mías, las de personas que yo admiro, en ese entonces, la gente que ya está en otro nivel, que tienen sus coches, sus inversiones, que están construyendo y diseñando a capricho su libertad financiera. Todos empezamos con una llamada telefónica y con una presentación. También me acordaba de muchos seminarios en los cuales las personas que los daban contaban su historia personal. Y a veces la parte cómica de sus historias era su reacción a la presentación. Nunca voy a olvidar a una persona afroamericana que había llegado a nivel ejecutivo, era súper dinámico, igual vivía en esas zonas que para mí sonaban como que muy lejos, allá quién sabe dónde de Estados Unidos, pero era una persona que cuando me tocó verlo quedé flachado, ¿no?, con sus seminarios. Fui a muy pocos por lo mismo que él estaba en una zona completamente diferente, la compañía era muy estratégica en cómo hacía sus eventos. Lo vi una vez, pero nunca se me olvidó que él hablaba de que estaba tan acostumbrado, que él parecía ser una persona muy seria. Él decía, las personas que me reclutaron, yo creo que pensaron que era de esos afroamericanos genios que llegan y están observando todo. Realmente yo no le entendía la presentación, me gustó mucho la oficina y acostumbrado a que en muchos lados me había negado una entrevista de trabajo. Todo el momento yo estaba pensando, ojalá me contraten, ojalá me contraten. Obviamente la gente, cuando escuchamos la historia, todos nos carcajábamos porque, o sea, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado con ese nivel de inseguridad a una presentación y hoy en día es un ejecutivo? O sea, otra historia más y muy diferentes unas de otras respecto a cómo la gente ya transformada pues se ríen de sus reacciones. Entonces, todo eso a mí me ayudó a, y obviamente otras cosas, a perder el miedo, a entrar con ganas de hacer la presentación, con ganas de disfrutar mi relax, consciente también, por otro lado, de que mi actitud le va a gustar a la gente, le va a servir, que es muy probable que durante todo su día o sus semanas o tal vez meses de andar buscando trabajo se han topado con egos, no con personas equilibradas, en donde es más importante ser importante, en donde yo soy el que está entrevistando, en donde yo tengo que jugar un rol, para eso me pagan, o sea, y todas estas actitudes que agreden a las personas. Y tal vez yo sea la primera persona que vean ellos equilibrada, que está contenta, que es emprendedora, que está abierta a dar una oportunidad. Entonces, había tantas cosas que poco a poco se fueron acentuando en mi mente, en las que pensaba que me ayudaban a entrar sin miedo. Y luego, por otro lado, pues, yo estaba consciente que la gente que está sentada y nunca ha dado una presentación, no me importa qué tan escéptica esté una persona o que se vea, si yo lo paro en ese momento y me siento y le digo, a ver, tú da la presentación, mira, aquí están, le doy un acordeón, tú desarrollas tus pasos, pues esa persona se va a morir, ¿no? Va a cambiar completamente, se va a poner de mil colores. Entonces, no tengo por qué estar mal. Eso es algo que tal vez les pueda ayudar a entender un poco de por qué no tenía miedo cuando daba la presentación. Pero si había un factor que me emocionaba mucho cuando daba mis presentaciones, eran dos cosas, creo yo, que gobernaban mi mente a la hora de estar hablando. Una de ellas es mi volumen abierto, esta idea de que mi estabilidad no depende de si tengo un grupo grande o no. O sea, yo puedo hacer una rutina productiva y puedo disfrutar mi libertad financiera al final de este mes, y este es parte de ese proceso. Curiosamente, no sé por qué, pero en muchas presentaciones estaba en mi cabeza la experiencia de un cheque grande, de como decía yo en ese entonces, y se lo enseñaba a mis líderes. Todo se arregla con un solo cheque. Creo que la gente comprendía que un cheque lo arregla todo, pero en el sentido de que cuando ganamos cheques se corrige nuestra vida, y no un solo cheque. Uno solo corrige por completo nuestro negocio, sobre todo si ya estamos en un nivel de aprendizaje, si ya hemos tomado la segunda decisión, si estamos en el proceso de perfeccionamiento, vale tantísimo la pena que nos enfoquemos en un free pass, en un doble free pass, y en incrementar la efectividad de nuestros sábados, porque todo eso también ayuda, contribuye tanto a que la gente vaya a los seminarios como a que se hagan niveles de compromiso que se van forjando a través de las semanas. Una vez que termina un mes así intenso, pues llega un cheque increíble que nos da el relax, que nos permite financiarnos muchos meses de costos fijos, meses en los cuales podemos ahora ejecutar mejor este personaje, practicar mejor el hacer el negocio sin miedo, atrevernos a disfrutarlo, porque realmente, pues es que no hay otra palabra, no es más complejo que eso. Cuando el miedo se va de nuestra vida, de nuestro negocio, lo disfrutamos. Somos más creativos, se nos ocurren cosas nuevas, analogías. Empezamos poco a poco a duplicar subconscientemente no las palabras ni las frases que hemos aprendido de nuestros mentores, sino las fórmulas mentales que percibimos en ellos. O sea, aquellas cosas que simplemente son una especie de fill in the blank, como dicen los norteamericanos, de llena los espacios. Empezamos a ser creativos, a nosotros poner de nuestra cosecha, nuestras anécdotas, nuestras historias, nuestros ejemplos, nuestras analogías, y al mismo tiempo estamos respetando la estructura de cómo se hace. Si ustedes vieran la manera como yo promovía y la manera como promovían los profesionales de la compañía en la que yo estaba, verían una cierta similitud en cuanto a la estructura, simplemente el contenido era el que variaba. Y también recuerdo experimentar, ver incluso en gente debajo de mí, ejecutivos míos que también estaban en ese proceso creativo, algunos de ellos no se daban cuenta de cómo ellos también empezaban a utilizar sus propios ejemplos, sus propias historias, y muy efectivas y muy entretenidas. Y era yo como maestro disfrutar verlos florecer de esa forma. Entonces, por un lado estaba esa conciencia del cheque, de que esto contribuye a un cheque, este mes puede ser un muy buen mes, estoy trabajando para eso, esa es mi meta. El otro factor que estaba constantemente en toda esa época de presentaciones efectivas, cuando estaba trabajando en la Ciudad de México, luego a Monterrey, luego a Tampico, en esa triada de épocas, recuerdo que tenía mucho que ver con algo que acabo de explicar en uno de los seminarios, que es, ninguna de estas personas que está sentada aquí escuchándome diría que no a una empresa de redes en la cual una persona tuviera 7 mercados abiertos y en esos mercados tuviera personas que un día fueron a una presentación, que esa persona tuvo que trabajar, tuvo que entrenar, duplicar, exponerlos a su liderazgo y ver cómo esas personas se fueron convirtiendo en esos profesionales creativos, repito, en esas personas sin temor, sin miedo, disfrutando el negocio, y eso lo vieron en algún lado en el líder. Y ahora esas personas tienen rutinas que van desde aquel director que está ya produciendo 70, 100 mil pesos de volumen abierto constantemente hasta aquella persona que está orquestando medio millón de pesos constantemente. Todo mundo entiende el valor del compromiso. Nadie le tiene miedo ni a comprometerse ni a hacer que otras personas se comprometan. O sea, tienen una manera de ver el compromiso armónica que no es manipulativa, no es nada más basada en que la gente haga pedidos, sino se pretende, se busca, es como una escuela, es como un estilo de vida, es una cultura. Y ninguna persona que está sentada en esta presentación, no me importa qué percepción tenga del multinivel, ninguna de ellas renunciaría si yo le diera la oportunidad de vivir esa experiencia, de estar generando 100, 150 mil pesos mensuales por ejecutar una actividad sin temor. O sea, vivir en ese estado mental de no tengo miedo, de llego a mi casa, tengo una relación conmigo mismo, de disfruto los fines de semana tremendamente, tenga pareja o no tenga pareja, de estoy estimulado, de estoy disfrutando la vida, de estoy consciente de que mi vida es un regalo. O sea, hay todo un estado mental que esas personas matarían por tener y vivir en él y saber cómo aferrarse a él. Porque tal vez puedan ir a algún seminario motivacional y les va a durar 2 días el sentimiento, pero no vivir ahí. Entonces, es esa conciencia, esas dos cosas, que no es más complejo que eso. Lo demás es aprendernos los pasos, pero realmente mi estado mental o mis... son varios, como digo, son varias ideas las que hay, pero había dos predominantes. Mi alegría por construir un cheque lo más grande posible, y la otra es, ninguna de estas personas que están aquí, si entendieran el potencial real del negocio y el estado mental en el cual se puede ejecutar, dirían que no. Entonces, es una cuestión nada más de pasar por un proceso de información que inicia con esto, y esto debe de iniciar bien. Y por último, yo creo que también había bastante conciencia mía de que si yo fuera esa persona que tiene esos 7 mercados abiertos y estoy ocupado manejando esa organización y tuviera este negocio tan diferente a un multinivel tradicional, o sea, yo sería un verdadero profesional del multinivel y me tengo que tomar el tiempo para hacer una presentación, pues yo vengo a informar nada más, no vengo a convencer a nadie, no tengo que vender, no utilizo frases, y eso es algo que sí quiero acentuar. Ustedes van a observar en esta presentación que grabé ya hace tiempo que no hay ninguna frase de ventas, sobre todo antes del plan de compensaciones, en donde digo cosas como me gustaría presentarme. No me tiene por qué gustar presentarme. O sea, esta es mi compañía, esto es lo que soy, esto es lo que vamos a hacer, esta es la información. Yo estoy compartiendo información nada más. Si eres inteligente o si tienes el mínimo de inteligencia emocional como para comprender y percibir el tipo de persona que soy, el tipo de persona que somos aquí en esta oficina, en este lugar, si eres lo suficientemente inteligente para comprender el potencial, te vas a quedar. Vas a ver la información, vas a regresar al día siguiente, vas a comparar nuestra actitud y nuestra forma de llevarnos unos con otros, la energía, la vibra que se siente aquí con otros lugares a los cuales has ido a entrevistarte. Entonces, esas cosas son las que me permiten empezar una presentación con un estado mental lo más efectivo posible. Mi recomendación es que observes las pausas, las frases. Sería ideal que una persona copiara casi al pie de la letra tanto los espacios como las respiraciones. Eso va a ser imposible, desde luego, porque cada quien tenemos diferente caja torácica para empezar, ¿no? Y diferentes tonos de voz, diferentes formas de hablar. Yo hablo, tengo un tono de voz un poco más agresivo que algunos, pero lo que sí se puede duplicar es el contenido y las pausas, el relax, la actitud de yo te estoy compartiendo información y no tengo por qué convencerte, excepto ya después del plan de compensaciones empiezo a ser un poco más descarado, si se puede decir, con mesura respecto a pues abordar el concepto de la pirámide y lo del sistema y de que esto es una compañía de redes, pero siempre en la conciencia y emanando a la gente que esto es una compañía de redes muy diferente a lo tradicional. Yo creo que esto es más que suficiente por hoy para que ustedes aprendan cómo comunicarse mejor con una audiencia. Chao.